Hoy estamos presentando lo que será la Expo Industrial 2010. Estamos hoy recibiendo gente, recibiendo a todos quienes participarán en lo que será este evento bien grande, este evento que está dentro del marco de la Feria Internacional de San Sebastián y que esperamos que sea una Expo Industrial 2010 distinta, una Expo Industrial 2010 donde volvamos a ser industriales y no como en los últimos años donde veíamos un buhonerismo formal que no está o no da dentro de los parámetros que tiene que ser una verdadera exposición Expo Industrial. Nosotros le vamos a dar el ámbito de exposición industrial y queremos que sea una participación amplia, una participación de los sectores que hacen vida en el estado Táchira y en el norte de Santander. Queremos que vengan, queremos que muestren lo que son sus cosas, lo que son sus áreas, lo que son sus cosas que tienen pues para mostrar de la inversión de que vienen a hacer y vienen a mostrarnos dentro del marco de la feria gigante, la Feria de San Sebastián. Nosotros queremos mostrar una expo que vaya dirigido a lo industrial. Nosotros queremos mostrar todo lo que hacen, todo lo que producen la gente que mueve esa máquina, ese motor en el estado Táchira. Por eso nosotros estamos conscientes de que será una expo industrial hermosa, grande, que cambie pues lo que han sido estas expo industriales de los últimos años. Queremos una expo industrial moderna, nueva, y queremos presentar pues toda esta gente que siempre pues produce los bienes, produce las cosas que podemos mostrar en el estado Táchira y podemos mostrar para más allá de la frontera tachirense.